A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo estaremos recordando a ese joven y talentoso violinista que en cada visita a nuestra aula magna ha dejado los más elogiosos comentarios. Hablamos de Pablo Agri, en otras oportunidades nombrado aquí en Neo Tango. Pablo es hijo de Antonio Agri, el mejor violinista de tango del siglo pasado, como fue nominado. Pablo comparte su talento con su virtuosismo y él lo hace en orquestas sinfónicas, tanto como en el tango. Por sus cuerdas pasan Vivaldi, Mozart, Brahms o también Piazzolla, Bardi, De Caro y otros con igual maestría. Oigamos a Pablo Agri frente a un cuarteto formado para esta producción. Primeramente un tango de Piazzolla de su obra de 1961, Los Poseídos. Thank you. Ahora sí, ¿eh? Tal como he comentado en otras oportunidades, los jóvenes músicos del momento son pocos los que están en orquestas estables por la falta de trabajo, y por lo general forman grupos o cofradías que van rotando en producciones discográficas. Por ejemplo, en este CD de Pablo Agri, varios de sus integrantes tienen sus propias formaciones orquestales. Es el caso de los hermanos Greco, que aquí figuran integrando este cuarteto: Emiliano Greco en el piano y Lautaro Greco en bandoneón. Además, el contrabajo de Juan Pablo Navarro, nombrado en varias oportunidades acá en Neotango, en diferentes conjuntos. El siguiente es un tango del violinista argentino Edgardo Donato y letra de José Panesi. Año 1922, ahora por el cuarteto de Pablo Agri, Julián. El siguiente tiene ritmo de vals, tema que pertenece al pianista Emiliano Greco, La Balsa, balsa con V o B corta, ya que está escrito como una relación al ritmo de vals, La Balsa. Thank you.

Por este domingo es todo, mis amigos. El domingo venidero, si Dios quiere, nos estaremos reuniendo en un nuevo neotango, conociendo la nueva generación de músicos y cantantes del tango en Buenos Aires y otras latitudes. Gracias por su compañía al programa. Muy buenas tardes para todos. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.